is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 117, el 17º de la quinta temporada. El segundo de este repaso de lo que va de la década del 2010 al 2014, que comenzamos en la semana anterior. Y que, como recuerdan, no hay un orden ni cronológico, ni de mejor a peor, ni nada que rija esta muy libre lista, en la que simplemente vamos a presentar algunos artistas que creemos son importantes para, o interesantes para entender una visión posible, un acercamiento parcial e incompleto, por supuesto, a lo que fue o lo que se pudo escuchar durante este periodo. De la misma manera que en la semana pasada, el blog es básico para la interacción primero entre a ustedes y el programa, que es un elemento clave, fundamental para que esto tenga sentido. Es decir, esperamos que nos hagan llegar comentarios, alguna omisión que hicimos, reclamar por ella o dejar sugerencias también. Quedan dos partes, así que todavía se puede incorporar artistas en estos dos programas de la revisión. Y también sirve como un archivo, porque en radioactividadshow.blogspot.com vamos a encontrar los 117 programas para escuchar en streaming, y hay muchos artistas que vuelven a aparecer en el programa y que para tener una visión de cómo ha sido su evolución. Al final de cuentas, mitad de este periodo, prácticamente 2010 a 2014, existe este podcast, así que se puede revisar a veces en tiempo real esta evolución. Creo que sirve muy bien para eso esta plataforma, al margen de toda la interacción que nos permite mantener. radioactividadshow.blogspot.com, ya saben, ahí está ese archivo que ayuda a darle sentido y contexto a toda esta revisión, que está concebida como un todo. Estas cuatro partes no están secuenciadas de una forma particular, sino que creo que la mejor forma para consumirlo, entre comillas, suena feo, pero es la verdad, es especial, es el término que se aplica. Habría que escuchar las cuatro partes, ¿no? Del mismo modo, creo que, y siempre lo he dicho, ya la lista me parecería debería aportar algo de novedad, interés. Es decir, si ven entre las 25 canciones que hayamos elegido algunas que no conocían o que habían escuchado pero sin prestarle mucha atención, o descubren algo, ya me doy por más que satisfecho, y todo lo que yo digo aquí es gratis y un montón de tonterías que son solo el pegamento de este edificio que en su verdadera esencia está compuesto por las canciones, la música. Y con esto muy en mente, vamos a evitar hablar de más, porque no nos queremos extender mucho o muy por encima de los 90 minutos. Ya pasó la semana pasada, vamos a intentar que no suceda ahora, para tener así cuatro bloques de más o menos 100 minutos cada uno. Y comenzamos donde nos habíamos quedado la semana pasada, una muestra más de que efectivamente esto es como un continuum, cuatro partes que en realidad son un gran y largo repaso de lo que va de la década. Hablamos de Hyperdub la semana pasada, como era un sello que había venido a representar bastante y en realidad a englobar bastantes facetas de la creación de música electrónica contemporánea. Justamente vamos a ir con una de ellas. En este caso me parece que es un debut en el programa, el de Laurel Halo, que nos trae todo. Así que con todo de Laurel Halo comenzamos. Thank you. Ahí escuchábamos a Lauren Halo con Todd de su disco Quarantine del 2012, que por ponerlo fácil se puede describir como desarrollos instrumentales casi ambient, al estilo de lo que podrían haber hecho en sus días Brian Eno con John Hassell, por ejemplo, pero con unas partes vocales que corresponden más bien al synth pop. Algo especialmente notorio en todo, y por eso hemos elegido esta canción para presentar a Lauren Halo y este disco. Halo, bueno, Lauren Halo evidentemente no es un nombre real. Ella es una integrante más de esa generación de electrocantautoras etéreas y con un trasfondo académico bastante importante también. En algunos casos podemos citar a Julia Holter, a Juliana Barwick, Katie Gately, Holly Herndon, un montón de nombres que deberían sonarles familiares si es que escuchan el programa o lo siguen durante este tiempo que vamos emitiéndolo. O bueno, en caso de que no sea así, tranquilos, van a aparecer casi con toda seguridad en los dos programas que quedan de este repaso. Lauren Halo es una estudiosa de la obra tecnovisionaria de Drexilla, otra banda que apareció también ya hace varios programas atrás, y de Juan Atkins. Y sí, como se van dando cuenta, este repaso es un truco sucio para obligarlos a reescuchar programas antiguos. Pero bueno, Lauren Halo rompe con sus primeros trabajos mucho más tecnos, introduciendo partes vocales tan brillantes y melódicas como hemos podido escuchar. En una canción como Tumor, esta dualidad es casi hasta contradictoria, ¿no? Y todo tiene una explicación bastante directa, ¿no? En una entrevista, Lauren Halo dice que comenzó poniéndole efectos a su voz, eco, reverb y demás, pero que le sonaba aburrido, en una palabra, y que pensó que podría ser interesante deshacerse de todos esos efectos húmedos o disonantes. Y ahí fue cuando la golpeó este contraste, ¿no? Cómo atravesaban la mezcla estas partes vocales tan como fuera del dominio electrónico frío y maquinal, etcétera, etcétera. Y que le daban incluso un contorno rítmico interesante a las mismas canciones, ¿no? Y que fue por eso que decidió mantener este elemento sensual en toda una mezcla en la que no parecen ser un elemento nativo, ¿no? Y dejó, por supuesto, todos los pequeños gajes que tenían la voz, ¿no? Imperfecciones y demás, que le daba una fragilidad que contrastaba nuevamente con toda la parte electrónica, de nuevo maquinal, de la música. Y precisamente es eso lo que hace resaltar este disco de entre otros lanzamientos más bien olvidables de Lauren Halo, antes y después de Quarantine. Esa onda de tecno distópico está también muy presente en todo el disco, ¿no? Con sintetizadores analógicos medio minimalistas que recuerdan a John Carpenter. Partes vocales súper bonitas, como en el gran cierre que ofrece Light and Space. Hay muy poca distancia entre el timbre de la voz de Lauren Halo, sin embargo, a veces apenas tocada por un vocoder, y el sintetizador, ¿no? O sea, suena casi como un coro cyborg en una canción que se llama Wow, por ejemplo. Esto es bastante notorio. O en Carcass, en otra que se llama Nerve, usa incluso Halo tonos telefónicos, ¿no? Como trazando un paralelismo bastante obvio, pero interesante todavía, entre una red neurálgica y una central telefónica. Lo mejor que tiene este álbum es que consigue trabajar siempre en contra de cualquier atisbo de regularidad, ¿no? De ensimismamiento. Sea colisionando las partes vocales ultra pop con este minimalismo casi cold wave de los teclados y las bases. O inundando con sensaciones distópicas estas melodías que son maravillosas y que van sugiriendo algo sensual y frágil, incluso romántico, que no necesariamente condice con esta visión distópica. Recordemos que Halo habla en sus canciones de espejos, memoria, espectros, de la disociación, ¿no? Que llega a ser un proceso simultáneo a la percepción hoy en día, dado que sucede a través de los medios tecnológicos, etcétera, etcétera. Halo también es una de estas artistas que juega con la identidad y la desinformación. Ahí está la prueba de que no sepamos cuál es su verdadero nombre. Y empezamos a detectar más conexiones todavía con gente que va apareciendo en esta revisión, como Joel Ford y Daniel Lopatin, con quienes ha grabado cuando este dúo formaba, o se hacía llamar Games, ahora se llaman Ford y Lopatin, y han sacado algunas cosas esporádicamente. Lauren Halo en 2013 lanzó un disco que daba continuidad a Quarantine y que era se titulaba Chance of Rain, que a primera vista atenuaba este ángulo pop descubierto en Quarantine. Y también un poco lo sintético, porque el disco abre con un piano eléctrico muy onda Herbie Hancock, no un secuenciador, sino un piano eléctrico. Pero luego retorna toda esta paleta más techno, ¿no? Con un toque más incluso pronunciado en ese aspecto, reminiscente de las primeras obras de Halo, es más, con una onda un poco Factory Floor. Está bueno, es un disco disfrutable, ¿no? Hay canciones como Oneiroi que seguro que sirven para reventar una fiesta Mutec, pero sería difícil considerar que Chance of Rain esté entre los mejores discos del 2013 incluso, ¿no? Ya ni qué decir de la década. Y ahí está, justamente en ese contraste y esa contraposición entre lo vocal, frágil, humano, sensual y las bases electrónicas, la riqueza y el verdadero atractivo de este disco Quarantine. Nosotros seguimos con un compañero generacional de Lauren Halo, con el que ha compartido espacios también, Cameron Stallone, en otra señal de que hay una coherencia y una cohesión extraña detrás de todas las elecciones que estamos proponiéndoles. Como que es la misma gente siempre, ¿no? Y eso con influencias comunes, a tipo Tangerine Dream, John Carpenter. Pero dejamos el análisis de esa especie de rosca, no sé, para después de escuchar la canción con, bueno, es Sana Ro, que retorna al programa después de muchísimo tiempo, y Adelphi. Así que con Adelphi de Sana Ro, seguimos. Hoy escuchábamos a Sana Rock con Adelphi o Adelphi. Si es que hay algún angloparlante nativo, por favor, corríjanos en esto. Del disco Ancient Romance del 2011. Sana Rock y Cameron Stallone, que es el hombre detrás de la máscara, ¿no? El hombre detrás de este grupo, son parte de la llamada Altered Sounds Generation, una de esas bandas y artistas del nuevo underground electrónico, por ponerlo breve. Y Cameron Stallone se declara seguidor del apetito globalista de bandas como Can o Don Cherry, que son también habituales del programa. Y él en persona vuelve después de bastantes meses, decíamos esto al presentarlo. ¿Qué es la llamada Altered Sounds Generation? La, entre comillas, rosca, que lo decimos de forma jocosa, sin ningún tipo de connotación negativa ni dobles intenciones. Esta Altered Sounds Generation es un grupo disperso, tanto en geografía como estilos, y edades y demás, que simplemente se caracteriza porque graban de forma casera. Tienen ciertas inspiraciones retro, son underground al no estar firmados ni siquiera por sellos indie de tamaño mediano. Muchas veces autoeditan en Bandcamp o en sellos que ellos mismos crean, o de forma, o que circulan de forma muy local en ediciones pequeñísimas en vinilo o en cassette, incluso casi nunca en CD. Pero aquí viene la parte, entre comillas, genial o hábil o contradictoria, como quieran verlo. Se promociona mucho a través de la internet. O sea, sí hay 500 o 100 o las que fueran copias en cassette de este nuevo lanzamiento, pero está para bajarse pagando lo que quieras en Bandcamp, o por lo menos en YouTube para escuchar gratis. Todo eso le da una especie de ambivalencia, ¿no? Al ser una cosa muy local, muy grabada en casa, amateur, pero que llegan a tener la exposición que tiene Sana Rock, por ejemplo. ¿Y de dónde viene este nombrecito de Altered Sounds? Altered Sounds era una especie de agregador de blogs que creó Pitchfork, un medio de referencia para la evolución de la escena independiente durante la década pasada, es decir, 2000 a 2010. Ahora lo sigue siendo, pero ahora es una revista de tendencias como podría ser Mary Claire o qué sé yo, una cosa de modas. No es algo a lo que uno acuda con intenciones de conocer lo que está sucediendo en los márgenes de la independencia artística, ni mucho menos que alguien quiera introducirse en una especie de discurso de independencia, o lo que está es el estatus, es el estado del arte mejor de las bandas indie contemporáneas. No, es una revista casi de modas. Perdón, y bueno, no creo Pitchfork este blog justamente el 2009, creo. No, un poquito después del 2010. Y agregaba contenido de varios blogs que hablaban de este tipo de bandas. Fue el momento que coincidió con la explosión de géneros como el chillwave, el pop hipnagógico, nombres que les suenan, sobre todo este último, la hauntología o espectrología, ontology. También el Witch House un poco, y ha sido como lanzadera para artistas como y aquí vamos a volver a escuchar nombres de hace unos minutos: Julia Holter, James Ferraro, Lauren Hay, lo mismo, Grimes, Daniel Lopatin, John Mouse, Emeralds, How to Dress Well, Otre Nebe, y en fin un etcétera un poco más largo que esto, por supuesto. Y bueno, también desapareció dentro de un margen de 2 años, creo que duró el experimento de Pitchfork, que fue cerrado y como en una claudicación abierta de que ya no podía tener un contacto, un brazo avant-garde, un brazo underground de este monstruo de las comunicaciones como es ese webzine. Bueno, pero de entre esos artistas es que aparece Sana Rock. Y bueno, también otros aspectos comunes que tienen, además de esto que decíamos como una inspiración retro en los sonidos, es una intención de crear una nueva world music en algunos casos, ¿no? Con un Hero New Age que viene por el lado de la música, la Cosmische Musik, quiero decir, una música electrónica alemana, paralela casi al crowd rock de los 70s, pero un poco menos ascendiente cool, ¿no? Al menos hasta que han aparecido estas nuevas bandas que los he empezado a reivindicar, a Emanuel Gottschalk y bandas así, ¿no? Un poquito más New Age que, qué sé yo, que Noi, otras bandas, o los mismos Can de Tagomago, por ejemplo. Y todo eso lo encontramos en este disco, Ancient Romance, que ya me estoy extendiendo más de lo debido, que es el segundo, tercero de este grupo. Es decir, hay Cosmische Musik de la buena, órganos Farfisa, tape delays, loops instrumentales básicos, pero extendidos hasta el infinito, ragas psicodélicos con los que te puedes colgar en medio trip de ácidos, efectos dub exagerados, un reverb subacuático que a ratos llega incluso a distorsionar, pero como está grabado prácticamente en vivo, se queda eso en el registro. Está claro que se trata de un disco hecho en una sola toma, probablemente en vivo. Y en eso también está muy en la onda de Lee Scratch Perry, que al que recuerda en las partes vocales de canciones como una que está en este mismo disco, que es Crown Shell, por ejemplo. Obviamente nos surge una pregunta respecto al título, que tiene que ver esto de Ancient Romance, y más que cada una de las canciones está llamada como en una referencia al mundo grecolatino. No es una música la que escuchamos que evoque ámbitos o estilos grecolatinos, no, para nada. Es solo los títulos. O quizás haya una especie de gnosis por ahí, ¿no? Con la que uno se puede conectar y se escucha muy de reojo ahí por ahí, note algún parecido al soundtrack de la película de Cleopatra en la canción Lutan Liar, por ejemplo. O Fit for Caesar, o Trireme, o Adelphi misma. Y esta la elegí porque sí que consigue hacernos pensar en lo que podría haberse escuchado o mientras las pitonisas trabajaban en el oráculo, en Delfos, justamente. Con ese drone desorientador y unos samples vocales distorsionados que parecen venir de algún lugar espectral. Otra gran canción que al ser un poco más larga no la pude elegir para este programa es Impluvium, creo que es la que cierra el disco, que es realmente rara, ¿no? Es poco representativa además del estilo de Sana Ro, pues parece una colaboración perdida entre Public Image Limited y los de la época de Flowers of Romance, además, y Fat Gadget, ¿no? Y que se ponen a hacer un cover de Suicide o algo así. Es una canción buenísima, les recomiendo que vayan a escucharla ahora, Impluvium de Sana Ro, pero que se quedó lamentablemente fuera. Otra que consideré fue Creta, que tiene una rítmica muy juguetona. Y deben recordar ustedes a Cameron Stallone, Sana Ro, por su colaboración con los Congos, un viaje a Jamaica en el que conocieron a la banda, grabaron el disco I Can't Give Thank, que ha sido definitiva para la evolución artística de Stallone, ¿no? Han lanzado hace poco, este año, una especie de sello que se llama Duffy Gun Productions, que va a ser de lo primero que escuchemos el próximo año en el programa, si es que sigue, y que va dando salida a... Bueno, no han reinventado el dub, cosa harto difícil de lograr, ¿no? El dub, quiero decir. Pero lo que están haciendo es abrir una plataforma interesante para interactuar con artistas de dancehall contemporáneo, ¿no? Y lo que hacen es producir y editar a músicos locales dentro de este paraguas que es Dapping Gun Productions. Pero bueno, hablaremos de eso cuando toque escuchar alguna cosa de los discos que han estado lanzando últimamente. Nosotros volvemos con las cosas latinas, otro de los imperativos de este programa, como saben, que busca anular las distinciones chauvinistas, ¿no? Acá las canciones se pueden parar lado a lado sin importar de dónde provengan y medirse además con un mismo rasero. Y así como un dígito binario dudoso que escuchamos en la anterior parte de esta revisión de Hidrogenes, decíamos que podía ser uno de los mejores discos de la década y punto, sin explicar que sean en castellano, ni españoles, ni iberoamericanos, latinos, nada. Mejor disco de 2019. 2010 a 2014, punto. Igual sucede con Odisea, una banda que es un retorno también esperadísimo a este programa, y que creo que este único disco lanzado por ellos, por este en realidad proyecto solista de Alex and Wanter, tiene todo para ser uno de los grandes discos de lo que va de la década. Así que con eso vamos a continuar ahora con Odisea y Los Gatitos Hermanos se reconocen después de años. Así que con Los Gatitos Hermanos de Odisea, seguimos. Thank you. plaza. Hermosa, ¿dónde están? Andan juntos, eluciando en el horizonte. En el horizonte ya no somos los mismos. Ahí teníamos a Alex and Wanter, Odisea, era el nombre con que grababa por entonces su música, y los gatitos hermanos se lo reconocen después de años, una pregunta que todos los amantes de los gatos nos hemos hecho. Y esta canción está en el disco Odisea de 2010, la obra maestra de Alex and Wanter. Para mí, el talento mayor del pop chileno contemporáneo, una escena que... movimientos, si prefieren, que existe hace por lo menos 10 años, como comentábamos en el programa que escuchamos a Congelador, este trío y a veces cuarteto que fundó Quema Su Cabeza, que es, creo, el repositorio último de lo que es el pop chileno actual. Ya lo he dicho antes, creo que esta es efectivamente una obra maestra, que combina house y gran pop, además los mezcla con pretensiones autorales, ¿no? Letras fabulosas para un disco conceptual que plantea una maravillosa reflexión sobre el vacío que sobreviene al traspasar la primera juventud, ¿no? Una incertidumbre reforzada por una ruptura amorosa, los problemas de identidad sexual y el fin de su banda, en el caso de Alex and Wanter. Y que además funciona como un fabuloso retrato de Santiago en el cambio de década, ¿no? Pasando de 2009 a 2010. Evidentemente se trata de un trabajo por completo original, una cuenta que Alex tenía pendiente más consigo mismo que con nadie más, porque hay que recordar que le llovían acusaciones de ser imitador de los Strokes, de Rapture, de bla bla bla, con su banda anterior, Teleradio Donoso, así que se sacó de la manga esta cosa que solo podía ser hecha por él en Chile, además el 2010, en Santiago, de hecho, incluso más específicamente. Obviamente también es un disco muy posmoderno y de época y lugar específico, me repito, que supongo que le pegará un poco más duro a los que estamos cerca de la edad de Alex y hemos vivido también cosas parecidas, ¿o no? Lo que quiero decir es que tal vez predeciblemente es un disco que habla mucho de drogas, baile, sexo nihilista. Son esos los anestésicos de los que nos cuenta en Casa Latina, la apertura del disco. Es un álbum que equipara también la soledad con el fin del mundo y comenta de forma descarnada el final de su banda. esto, y esto, todo esto en Casa Latina, la primera canción del disco, ¿no? Que también, además, glosa sobre un nuevo siglo que llegó para matar nuestras ilusiones, y algunas ilusiones generacionales, además, muy posiblemente ingenuas, pero no sé en qué otro momento una son admisibles este tipo de ilusiones, si no es que es la primera juventud tan naif. Y bueno, este es un gran punto para resaltar que, al margen de esta lectura un poco tendenciosa y personalista de la obra, hay una corriente subterránea en todo el disco, que así como medio distópica, ¿no?, de ciencia ficción, que se hace patente en canciones como Una Nueva Vida, Una Vida Maquinal, o esta misma de Los Gatitos. En términos musicales, es una obra pop retro, pero también fuertemente tocada por el Eurodance de los primeros 90s. Es una música dance profundamente personal, con muchas máquinas, pero también con letras de enorme carga sentimental y una voz que, sin decantarse por el virtuosismo, pero es conmovedora y total, ¿no?, con matices de soul y un brillo pop majestuoso. Es un álbum claramente muy trabajado como concepto, como objeto total, también objeto artístico total, que propone el relato de una noche en la ciudad que comienza despertándose al comenzar la tarde y ver Santiago también en un estado ya medio aletargado, pero todavía moviéndose, y sigue, ¿no?, así hasta la madrugada y esa aparente pesadilla que es Niño Raro, la canción que cierra el disco. Por este vaciamiento aparente que propone el disco, se lo puede equiparar un poco con el segundo álbum de Jorge González, bueno, que escuchamos también en el programa hace algo más de un mes. Este ex miembro de Los Prisioneros, con el que comparte también algunos experimentos conceptuales como juventud, ¿no?, y claro, la fascinación por las máquinas y por la canción pop perfecta, ¿no?, perseguir eso como un objetivo de carrera. Y bueno, de esa repetición frígida que escuchamos en Juventud, que dice aprende, tu personalidad no te sirve de nada, pasamos a la tremendamente tierna Los Gatitos Hermanos Se Reconocen Después de Años, que nos cuenta el encuentro con un barniz así medio cyberpunk de dos viejos amigos, entre los que quizás hubo algo más, pero ahora están enfrentados en un duelo mortal que en una dimensión se parece también a desconocerse, a ignorarse, ¿no?, que es una forma agresiva también de canalizar esta especie de conflicto, ¿no? En el segundo verso de la canción aparecen algunas cosas que seguramente Unwanted escuchó al momento de anunciar el fin de su banda, ¿no?, o cuando estaba comentando quizás este proyecto nuevo que es Odisea, ¿no?, que le dicen podrás avanzar si Chile te prohíbe y esas cosas que también hay otro verso en el que dice que quiere ser siempre el ser sufriente que le gusta ser hoy. Y es parte del personaje que uno como artista también llega a crear, ¿no? No, y no puede disfrutarlo por eso, ¿no?, porque lo que vende es ser este tipo sufriente y demás, ¿no? Algo que en el tercer verso de la canción se verifica con una horripilante certeza, ¿no?, que al momento de escribir el disco hay que recordar a Unwanted, que es muy fan de Michael Jackson. Michael Jackson murió y seguramente se dio cuenta que la mejor movida comercial para muchos artistas es justamente esa, pasar a mejor vida. Y esto también le resuelve muchos problemas a tus manejadores, que dejan de tener que lidiar con una persona difícil como puede ser, bueno, lo somos todos y seguramente también Alex. Y bueno, es más o menos esto lo que pasa en esta canción, que también habla sobre dos cyborgs en una pelea. Así que cada quien puede quedarse con el nivel de interpretación que le parezca más adecuado. Luego aparecen baladas soul como Mentiras Blancas, con una onda muy Prince y un falseto super sexy, muy en la onda de Granada, en una canción que escuchamos también hace bastantes meses de Teleradio Donoso, pero en más gran escala, ¿no?, con una contextura poética además que recuerda a todo un Federico Moura. Y que aparezca esta canción, Mentiras Blancas, entre la de los gatitos y la batalla de Santiago, que es el cierre del disco prácticamente, o del tema principal del disco, porque quedan todavía un par de canciones. Es algo importante que hace evidente, explícito, este diálogo temático entre esa batalla de ciencia ficción y la relación personal como pugna, ¿no? Y además la relación de uno, individual, con la ciudad. Y bueno, Batalla de Santiago es una canción con una producción abstracta, muy del Lower East Side neoyorquino de los primeros 80s. Es decir, tiene beats casi disco, casi hip hop. Es muy arty en ese sentido, con los samples y sirenas y sonidos encontrados. Que buscan crear un retrato de la ciudad y de los flujos vitales, como reflejo además de las dinámicas de clase. Que funciona muy bien y es interesante y engrana con la idea de la ciudad como una casa de violencia, que es una frase que usa justamente al inicio del disco también Alexander Winter. Ah, pero ahí lo dejamos mejor. Bueno, antes, recordemos que estos días, los del lanzamiento de Odisea, eran los de las protestas estudiantiles, del gobierno de Piñera, de un estado represor en avance. Es una escucha más que recomendada. Me repito, seguramente lo dije ya cuando presentamos antes a Odisea, me repito. Y si no, tienen en Rebeldes otro gran disco, un poco menos redondo que Odisea, en mi opinión, pero que está orientado a lograr más canciones pop, una cosa que además logra de forma magistral. Tienen también otra manera de acercarse a Alexander Winter, si es que todavía no son fans. Nosotros seguimos ahora con un salto al pasado también, a nuestro primer programa, a un retorno, no solo el retorno a nuestro podcast, sino un retorno a la actividad de un músico desaparecido. Así que desde el primer programa, el primerísimo primer programa, vamos a escuchar ahora a Shabazz Palaces con Eulogy. Así que Eulogy de Shabazz Palaces ahora. Do you want it? Life. How fast do you want it? getting longer. The building's getting bigger, outside is getting smaller. The lies are getting truer and the truth is getting brighter. Things are looking blacker, but black is looking whiter. The price is getting higher and the buyers is the flyers. The stars are never brighter, the good are getting tired. Yesterday you threw it cause you got to have the new shit. And money always fools you, so corny's getting cooler. Nothing's gonna stop it if it's bound to turn a profit. For this amount I do it, for this I let you watch it. Right now, let me make a toast with champagne to commemorate these years that thugging went mainstream. Where stars rise and fall in organized machines. And candidate they sell with some shiny car kings. Convince us that they favor Singapore sneakers and rings. Tell us how they all down to kill in times of steam. To live their life off triple beams. And in the end, never really was what they seen. But take a flick of me and Alexander McQueen. Ese era Shabazz Palaces con Eulogy del disco Black Up de 2011, un álbum rompedor y visionario que se ponía por encima del trap y los significantes cool en la producción de rap contemporáneo, pero también se mantenía a tono con el presente, ¿no? Con esos bajos contundentes, cierta disonancia, un tono ominoso, lo que no le quitaba un toque old school, ¿no? Con un sample o loops, mejor dicho, minimalistas de piano, muy noventeros, el flow, algo que se escucha muy claramente en Are You, Can You, Were You, de obviamente este disco. Todo esto se explica en parte porque el disco marcaba el esperadísimo retorno de Ishmael Butler de los Digable Planets, que aquí dejaba de lado los giros jazzísticos de esa crew y se metía de cabeza en la electrónica experimental, con samples aparentemente fragmentarios que estaban anclados solamente por el groove y el filamento conductor que proveía el MC. Es un disco lleno de ideas, escurridizo, con miríadas de pasajes secretos que uno puede seguir, por lo que el disco de este año, el Les Majesty, me dejó un poco mal sabor de boca porque, sin ser malo, tiene una producción muy maciza, muy homogénea. Es bastante más minimalista que este disco, que Black Up, sí, sin duda, pero eso no quiere decir que tiene que ser un disco gris, aburrido y plano, ¿no? Bueno, en cambio, y creo que también aparece un rato en Les Majesty, pero aquí en Black Up, parte de las armas secretas de Shabazz Palaces estaban en las chicas de Dissatisfaction, que aparecían para proveer coros souleros e incluso al final para unos vocales muy jazzísticos en la canción Endeavors for Never, creo que es. Que es casi un tema swing, ¿no? Pero con una producción futurista y así. Que aparece a la mitad un rap de Palace Lazaro, creo que es el nombre con el que ahora anda Ishmael Butler. Que es así como un loop primero y después se comienza a transformar en un rap más al uso. Una canción de verdad interesante y muy con una arquitectura un poco excéntrica, pero muy conseguida. A mí me repugna el trip hop, pero creo que en su versión platónica tendría que sonar un poco como esa canción. Y también es un delicioso trabajo de afrofuturismo que aspira a conectarse con esa gran tradición de de música cósmica afroamericana en la que se unen ritmos tribales con ecos del espacio exterior, por medio de música muy urbana, además, como lo puede ser el blues, el jazz, por supuesto el hip hop también. Ahí tenemos a ejemplos contemporáneos del tipo de Ras G, African Sciences, Black Spirituals, que han hecho discos verdaderamente innovadores en años recientes. Algunos han aparecido en el programa también, así que en caso de tener un poco de curiosidad para saber cómo se aborda el afrofuturismo hoy en día, ahí están también estas referencias. O, por supuesto, los mismos Shabazz Palaces. La producción es estelar, con unos beats fabulosos que hacen cosas que hasta entonces no se habían visto y que ahora todavía siguen como así muy insulares, ¿no? Se puede hablar difícilmente de una influencia, ¿no? Porque el trap y el hip hop sureño siguen teniendo mucho más impacto en el rap de forma más global que lo que podría haber tenido este disco. Acá lo que encontramos son sonidos densos y hasta casi psicodélicos a veces, ¿no? Lo que hace recomendar la escucha del disco con un buen sistema de bajos, ¿no? Quizás le falta algo de espontaneidad al disco, pero es que no tiene por qué todo el rap ser fiestero, ni visceral, ni estar profundamente enraizado en los significantes de la escena, ¿no? En The Game, para ponerlo en la jerga de la escena. Aún así, Swerve, la última canción del disco, rompe con esto, ¿no? Y nos demuestra que incluso puede llegar a tener ecos de In Da Club, de 50 Cent, ¿no? Ya estamos cerca de los 5 minutos y creo que en las anteriores 3 canciones he hablado más de 10, así que como queda bastante música por delante, no nos extendemos más y proseguimos ahora con otro retorno, en este caso todavía menos esperado que el de Shabazz Palaces, pero no, mejor dicho, es menos predecible porque el tiempo de espera ha sido larguísimo y tortuoso, así que ya se debe imaginar que hablamos de My Bloody Valentine con She Found Now, así que de su nuevo disco, a lo que no habríamos imaginado hasta que sucedió. She Found Now de My Bloody Valentine. Ahí está, My Bloody Valentine con Chiffon Now de MBB de 2013. Un disco que uno podría ser cínico y afirmar que se lo recuerda como importante más por el acontecimiento que marcó que ninguna otra cosa, pero no es verdad. Es un álbum musicalmente trascendente, si bien es cierto que no es un disco tan revolucionario como lo fue Loveless, por ejemplo, pero es que eso era imposible. Y es más, me atrevo a decir que es fascinante que solo ellos, solo My Bloody Valentine, puedan seguir sonando como My Bloody Valentine. Retomando prácticamente la música donde la habían dejado, donde se quedaron, como si no hubieran transcurrido las dos décadas que han pasado. MBB es un disco, por muchas razones, a prueba de críticos, ¿no? Que está fuera del continuum temporal regular, sin una narrativa a la que aferrarnos, ni nada parecido. Primero porque es injusto y hasta risible compararlo con Loveless, o con sus pares generacionales, o con nuevas generaciones que están tomando relevo. O sea, ¿qué haces? ¿Pones el disco lado a lado con el retorno de Medicine, o con el nuevo de Triángulo Amor Bizarro, o...? Estamos, es cierto, en medio de una fiebre de reuniones shoegaze noventeras, como, bueno, los ya mencionados Medicine, Rides, Lowlife, Worm Driver, Cranes, Arcane, Loop, The Telescopes, y seguro que hay más. En algunos casos incluso con discos nuevos, hasta más de uno, de nuevo hablando de Medicine. ¿Pero hay alguno así sinceramente a la altura de este MBB? Démosle la vuelta, seamos abogados del diablo y démosle la vuelta a este argumento. Se puede criticar el disco diciendo que suena a predecibles y ya muy conocidos My Bloody Valentine. Pero eso omite lo difícil que es capturar la esencia de un sonido y mantenerlo, ¿no? A pesar de los imitadores y de lo realmente insular que es Loveless, ¿no? Que es un disco inimitable por un montón de cosas, aunque así sea simplemente el impacto que ha tenido. Y mantener esa esencia por dos décadas no es fácil, ¿no? Todo lo contrario. Algo que habla ciertamente muy bien de lo imperecedero que se había delineado en Loveless como un sonido, como una forma de comprender la música, no sé. Pero también revalida lo que representan en términos creativos estos cuatro músicos tocando juntos. En el caso específico de She Found Now, la canción que hemos escuchado, She Found Now, suena súper etérea, más dream pop que cualquier banda dream pop de ayer u hoy. Es cierto, está en la onda de los primeros, bueno, de los EPs anteriores a Loveless, en ese caso Only Tomorrow, que es otra canción del disco, se parece un poco más a Sometimes, con esos acordes con bending extremo. Pero She Found Now, y es por esto por lo que elegí la canción, es que tiene una, es un tema delicadísimo, frágil, ¿no? Casi como una nana. A mí me hace imaginar una pequeña nubecita que da miedo que de escucharla con demasiada intensidad la disipes, ¿no? Te da un poco ese miedo. Algo de Slowdive también tiene, pero volviendo a Only Tomorrow, esta canción rompe con esa posible analogía porque tiene una energía eufórica que tampoco es que se haya escuchado antes en esta banda, ¿no? Del todo. Ahí hay algo de novedoso. Y tampoco es dream pop al uso, porque las voces siguen siendo emanaciones vagas, ¿no? Semi enterradas por esas guitarras inconfundiblemente My Bloody Valentine. Y ni intentar penetrar en las letras con herramientas habituales, ¿no? Porque sí, parece sugerir con esta She Found Now una forma de encontrar a alguien. O algo, ¿no? Y hacerlo con felicidad, ¿no? Encontrar algo, guiño, la banda, encontrar algo, la pasión por esta música, pues, no sé. Algo que también ha resultado llamativo es que apenitas después de estas primeras canciones más guitarreras, aparece un órgano muy prominente, casi conduciendo las canciones, otras tres. En temas como Is This and Yes, que tiene un drone bastante de Steve Reich, una influencia que negó hasta el cansancio Kevin Shields, cuando en las entrevistas promocionales de Loveless se la sugerían. Y evitemos caer en clichés hablando de cómo puede inducir un estado alfa este disco ni nada. Y más bien pasemos a hablar de que hay una evolución en el disco, ¿no? Algo además apropiadamente sutil. ¿Y dónde se encuentra esto? En la complejidad estructural bañada por melodía de las canciones, ¿no? Que también, sí, están los rasgos que recordábamos de la banda, pero también hay un refinamiento pop que de cierto modo habría parecido difícil de lograr en 1992, al año siguiente de la salida de Loveless. Que también se comenzaba a intuir en estas últimas canciones del grupo, ¿no? Los outtakes de esa época, como Sugar, por ejemplo. Que poniéndola, pero poniéndola lado a lado, Sugar, de los outtakes de Loveless, con She Found Now lado a lado, uno sí puede notar que claramente hay un salto creativo y además hasta técnico dentro de lo que es My Bloody Valentine y el sonido que estaban persiguiendo. Bueno, no nos extendemos, seguimos mejor con otro retorno también. Si Shabazz Palaces y My Bloody Valentine regresaban de nuestro primer programa, acá vamos a encontrar ahora unos visitantes habituales. Me temo que con Alexander Wanter, Odisea y Titus Andronicus, que vamos a escuchar ahora, no voy a poder decir nada mejor de lo que ya había dicho en los programas anteriores cuando aparecieron por primera vez en el podcast. Así que denle un repaso a esos programas si es que quedan con alguna curiosidad después de estas improvisadas y fallidas alocuciones. Pero nada, mejor vamos ahora con Titus Andronicus y 4Score and 7. Así que 4Score and 7 de Titus Andronicus ahora. A wall we can leave. After 10,000 years, it's still us against them, and my heroes have always died at the end. So who's going to account for these sins? And I don't know who here's my friend. Oh, I'm certain that I've seen a man. Christ, fuck me if I can remember. When will I ever be lonely again? And the times are returning. Gone away, the devils line up at my door. Each one is more evil than that which came before. Seven angels finally spread across the floor. Worked out pretty well so far. But when they see

Esos eran Titus Andronicus con Force Current 7 de The Monitor del 2010. Ya hemos pasado dos canciones de este disco, me deshice en elogios en cada una de esas ocasiones. No quiero repetirme ni creo que pueda, así que les recomiendo ir a escuchar los programas viejos o el disco directamente de Monitor, que ya lo había dicho, es, repito, insisto, subrayando esto, es un disco enorme que intercala en un pavorosamente poderoso metatexto el relato de un veterano de la guerra civil estadounidense con el escape de Patrick Stickles de Nueva Jersey a Boston, su natal Nueva Jersey a Boston, y la fundación de Titus Andronicus, el peso de las cuitas personales de Stickles en su quehacer artístico, y bueno. Y para lograr esto va desde apuntes banales como encontrar a Stickles apoyando a los equipos de Boston apenas una semana después de haber pasado, de haber llegado ahí, en la canción Non-Feature Part 2, a una lectura punk rock de la guerra civil a partir de haber visto los documentales de Kent Burns, que están todos en YouTube, si es que ustedes algún día les interesa y tienen suficiente tiempo y pasión por los conflictos fratricidas de países lejanos, ahí está. También ya saben que The Monitor suena a un punk medio celta con toques de rock de stadium, tan Billy Bragg como East Street Band o Hold Steady. Que The Monitor es un disco que de sus letras habla con Bob Dylan, con la Velvet Underground, con Neil Young, con Black Flag. A veces en citas literales y otras en unas un poco más oblicuas. Incluso hay pedazos de Billy Joel en Two Old Friends and New. De hecho, plantea un diálogo por medio de citas con el rock como una gran tradición americana, ¿no? Hay Simon & Garfunkel, el Boss. Bueno, Billy Bragg no es estadounidense, pero sí trabaja en esa intersección del punk, el rock and roll, la canción política, la música de raíces y el activismo. Recuerdo haber leído en alguna entrevista que Patrick Stickles decía que lo que querían era combinar a Walt Whitman con Abraham Lincoln y Meatloaf, algo que creo que han conseguido. Pero además de toda esta como presentación, el tema de fondo es una lucha entre el individualismo, o bueno, no, a ver, una lucha entre una persona con un mundo individualista que te empuja un poco hacia modelos, formas de vida conformistas, y la lucha contra eso a través de una identidad regional, en este caso el pertenecer a Nueva Jersey, una identidad de grupo, en este caso ser parte de una banda de rock o de punk, o un perdedor, ser miembro de una banda de losers, y tratar de mantener tu individualidad a partir de estas construcciones, ¿no? Usando un término un poco pomposo. Y cómo esta lucha llega a tener un carácter verdaderamente álgido en ciertos momentos de la etapa de maduración, también, de nuevo usando un término un poco pomposo. Y que sí son temas importantes, no solo en la tradición musical, el rock norteamericano, sino creo que en todo el arte occidental, por lo menos. O por lo menos de las últimas épocas, ¿no? Es decir, del último siglo y medio, por lo menos. Bueno, la deshumanización es un tema importante dentro de la obra de Patrick Stickles, el vocalista, guitarrista y compositor de Titus Andronicus, que también un poco espoleado por este valor tan de indie rock noventero que es la autenticidad, ¿no? ¿Cómo uno puede ser auténtico, no venderse en esta situación, siendo además respetuoso con el yo como una construcción profundamente humana que uno le puede llamar, qué sé yo, alma, ser, lo que quieras? Y la constante pelea a evitar que te fuercen a hacer cosas que te traicionen, no que seas un sellout, que seas inauténtico en una sola palabra. Y Force Core, que acabamos de escuchar, va de eso. nos narra una lucha contra la sociedad capitalista, una pelea que no se puede ganar hoy en día, lamentablemente, y que además tendría muy poco sentido ganar, porque al final todos vamos a morir, y sería una victoria pírrica, y eso es como mucho lo que podríamos aspirar, siendo muy ambiciosos, ganar algo fugaz. Y esta es la visión de Patrick Stickles, no necesariamente la mía, por si acaso. Y se plasma en esta canción, For Score, que tiene dos partes bastante claras. La primera, en la que habla de una sociedad que está corrompida, es intolerable, cruel, y que está más allá de cualquier esperanza de redención. En la segunda, Stickles sale de farra con sus amigos, y en medio de eso se manda una perorata existencialista que habla sobre el mito del artista como maldito, ¿no? Que dice, ah, estoy frustrado, me odio. Si no estoy hambriento y sufro, no podré producir mi arte y cosas así, ¿no? Y luego empieza a hablar de la, todavía en esta invectiva, de la injusticia inherente a la sociedad capitalista, ¿no? Cómo nos tratan como perros, o peor, creo que cerdos, dice, ¿no? Hogs, creo, sí. Y que él quiere morir como un hombre, no como un perro. Y aquí también esta línea vuelve a aparecer en una canción puesta en la boca de uno de los soldados de la guerra civil, que había sido empujado por su nación, entre comillas, a luchar por algo que realmente no le interesaba, hacer un acto como era el asesinar a otro ser humano, que en ninguna otra circunstancia lo habría hecho. Y la canción va sobre eso, ¿no? Sobre lo incómodo que le resulta a Patrick Stickles, y en realidad a casi cualquier ser humano, saber esto, ¿no? Y no poder hacer nada al respecto, porque it's the name of the game, como dicen, son las reglas del juego. Y sí, es un poco adolescente todo esto, y con ese halo de si reconoces las referencias, eres parte de... Pero son sentimientos bastante universales, y incluso para los que no somos de Nueva Jersey, no sabemos nada de la guerra civil de los Estados Unidos, podremos encontrar filamentos de los que agarrarnos y realmente ser conmovidos por esta obra. A un disco enorme, enormemente ambicioso, y que sobrepasa incluso esas grandes, descomunales, demenciales metas que se pone, ¿no? Por lo que la continuación, Local Business del 2012, tenía que ser por fuerza menos ambicioso, ¿no? Un disco más de rock clásico, setentero, brillante, sigue manteniendo letras anticapitalistas, en algún caso deliberadamente, como In a Big City, que es además el single promocional del álbum, personales como otras, My Eating Disorder. Hay que recordar que Patrick Stickles sufre un desorden alimenticio. Hay punk por el gusto de hacer punk, desprejuiciado, onda replacements, los primeros replacements como Food Fight también. Y al no tener este gran tema que guíe el disco y le dé cohesión, un poco que flaquea, pero siguen siendo algunas canciones muy muy buenas, ¿no? En este Local Business del 2013, dije 2012 pero es 2013, así que esperamos nuevo disco para este 2015, está anunciado ya. Por el tiempo de preparación, un año y medio, según cuenta el mismo Patrick Stickles en entrevistas y en participaciones en las redes sociales, promete muchísimo. Creo que también es conceptual y así ambicioso, pretencioso. Pero bueno, la pretensión, si eres francés, sobre todo, no está mal. Y no. Bueno, ya 10 minutos de monitor, cuando habíamos dicho que no queríamos exagerar. Así que cerramos mejor esta parte de la revisión, la segunda, con una banda que encapsula con su evolución muchas de las contradicciones y problemas actuales de la industria y el under, y en fin, de lo que significa hacer arte en este momento hipermoderno del capitalismo tardío. Así que con Death Grips vamos despidiéndonos, y Whatever I Want, Fuck Who's Watching. Así que con Death Grips y Whatever I Want, Fuck Who's Watching, seguimos. And yourself over remake, yeah. I only plan this to hear whatever I want. Yeah. Ahí teníamos a Dead Grips con Whatever I Want, Fuck Who's Watching, The Government Plates de 2013. Dead Grips, este trío integrado por MC Ride, Zach Hill y Andy Morin, aunque los dos primeros eran como el núcleo duro del grupo, es una banda de candente actualidad, como comentaremos en un segundo. Pero, ¿por qué elegimos Government Plates y esta canción, Whatever I Want, Fuck Who's Watching en particular? Porque pienso que es un álbum que, al menos de momento, me parece que es el que mejor sintetiza la esencia de Dead Grips. Es menos imitativamente rock que el primero, la mixtape Ex-Military, al menos en samples y formato. Tampoco es un proyecto de alto presupuesto como lo fue The Money Store. Es decir, para el cuarto disco del grupo, o el tercero oficial de Dead Grips, la banda dejó de lado el ángulo más rockero. Canciones como Spread Eagle, por ejemplo, de Ex-Military, sampleaban Rumble de Link Ray, un clásico del rock, y también los mezclaban con los Beastie Boys, también una banda con raíces en el hardcore, algo que hizo que mucha gente asociara a Dead Grips con el hardcore, que quizás por el estilo agresivo de MC Ride era una como relación que podía tener a primera vista sentido, pero nada que ver. No tenemos una banda de nu metal ni nada, ¿no? Esto no tiene en realidad de hardcore, nada. En Money Store, el disco debut oficial de, no mixtape, sino LP, de Dead Grips, aprovechaban el alto presupuesto que les representaba lanzarlo, editarlo, grabarlo con Interscope, ¿es? No, con Epic, para explorar terrenos más experimentales, ¿no? Cercanos a la bass music, no tanto al noise como algunos sugieren, pero sí era una electrónica contundente. Hay temas tremendamente rítmicos y casi bailables, yo diría, como I've Seen Footage, por ejemplo, que para mí es la mejor canción de este The Money Store. Tampoco podían ya samplear, como sucedía en Ex-Military, a Pink Floyd, Pet Shop Boys. Al no ser una mixtape, tenían que pagar por estos samples. Y por todas estas cosas era un disco más refinado y de cierto modo accesible. Una muy buena carta de presentación a un mundo más amplio de esta banda, que fue y sigue siendo una especie de sensación entre círculos independientes. Pero nada, en Government Plates retomaron y pronunciaron el minimalismo postindustrial de sus primeros temas, como Guillotine, que está en Ex-Military, por ejemplo. Y en toda esta primera etapa, recuerdo que en una entrevista contaban que su modo de producción se explicitaba en el video de justamente Guillotine, pues contaban que el trío grababa constantemente sus experiencias en video y luego editaban esos pedazos para armar sus canciones. Y el clip de Guillotine nos muestra justamente eso, ¿no? Es una edición deliberadamente cruda de MC Ride rapeando en el asiento del copiloto de un coche. Y ahí está, ¿no? Es como, es verdad que grababan todo, y lo que grababan, si les parecía que tenía una fuerza intrínseca, pues se usaba como materia prima, o en este caso incluso como un producto, como un video. En I've Seen Footage también el video va un poco por ese lado, pero cae más en el cliché de hacer un videoclip como un recuento o un collage incluso de una gira, ¿no? Mostrando lo que hacen durante la gira los músicos. Beware también es un video que va por esa onda, ¿no? Que creo que es el más logrado estéticamente desde esta perspectiva. Que nos muestra una banda que está en permanente registro y en permanente creación, además. Algo agotador, por lo que no me sorprende que el grupo haya decidido finiquitar su existencia hace un par de meses. Y sí, no estoy olvidando que un disco salió entre The Money Store y Government Plates, que es No Love Deep Web, que tuvo la ingrata tarea de lidiar con todos los efectos colaterales a su lanzamiento, ¿no? Desde la tapa elegida, en la que se veía un pene erecto con el título del disco escrito encima, hasta la ruptura con Epic, con el sello con el que editaban sus discos, y por supuesto el giro estilístico, ¿no? Porque quedaba el disco a medias entre la aberración experimental y una apertura a un minimalismo electrónico bastante más accesible incluso que The Money Store. Hay que notar también que Government Plates es un disco post-Snowden, algo que confirmaba la paranoia tecnológica que insinuaba la banda mucho antes de que este ex técnico de la CIA revelase que efectivamente nos vigilan todo el tiempo y saben todo lo que hacemos. Por cierto, un saludo para la gente de la NSA, la NSA que está escuchando este programa. Y bueno, ¿por qué elegimos Fuck Who's Watching? O Whatever I Want, Fuck Who's Watching. Bueno, porque comienza con un cierto acento dancehall y es casi un manifiesto de ese nihilismo absoluto, ¿no? Que es espetado además con toda violencia aquí por MC Wright, que representa a ese hombre solitario que es el único que sabe la verdad, pero también reconoce un poco su condición psicótica, ¿no? Que dice no tener una agenda política, ni religiosa, ni nada por el estilo. Y esa es como la imagen pública y también sonora y estética, diríamos, incluso de Death Grips, por lo que al ser esta canción un manifiesto de eso, ¿no? Incluso de la forma en la que se proclama, pensé que era adecuada. Y esa imagen así medio romántica también sugiere al hacker anarquista de Anonymous, por ejemplo. Decíamos que Death Grips tiene muchísimos fans en Reddit y 4chan, que son como hubs de estos activistas o hacktivistas o qué sé yo, como decir a la gente de Anonymous. Pero también en esta canción MC Wright luego habla de sí mismo como una víctima de un sacrificio ritual, pero de un ritual comercial, ¿no? Y ahí es en el último verso que cambia esa historia, ¿no? Y dice que Death Grips no nos va a dar lo que quiere dar, lo que nosotros queremos que nos dé, mejor dicho, sino que nos van a dar lo que ellos quieren darnos, cuando y como quieren. Incluso si es que es abuso puro y duro, ¿no? Describe, me parece, la escena de MC Wright rapeando para un público al que solo le interesa consumirlos hasta vaciarlos como novedad. La gente que se enteró de la existencia de Death Grips por Pitchfork o por, no sé, alguna cosa así. Y que solo los va a seguir hasta que pase la moda, ¿no? O el hype o lo que sea. O el NME, por ejemplo. Hay que recordar que ya habían salido reseñas malas de No Love Deep Web. O sea que esta alegoría social también era una especie de manifiesto sobre... un manifiesto artístico sobre la razón de ser de la banda. Y anticipaba su final, ¿no? Y un giro más de la tuerca que ya amenaza con ceder. Esto de Fuck Who's Watching, ¿quién nos está viendo? ¿El gobierno? ¿El público viendo la banda? Y pues sí, todas esas cosas hacen que sea una canción densa y rica para compartirla en este espacio. Y bueno, Death Grips es una banda que su carrera se desarrolló por completo en la primera mitad de esta década. Es casi arquetípica por eso de este periodo. Tiene una incómoda relación con una major, filtra su contenido, ellos mismos filtran su contenido cada vez. Hasta discos enteros como No Love Deep Web, lo que causó que rompieran su contrato. Y colaboraron con Björk en su último disco, en Niggas on the Moon. Algo que yo creo que ha sido el beso de la muerte. Bueno, este disco lanzaron a principios de este año, Niggas on the Moon, que es una supuesta primera parte de Powers That Be, el álbum final y póstumo, por lo visto, de Death Grips. La segunda mitad del álbum, la primera era Niggas on the Moon, la segunda se llama Jenny Dead. Ya ha salido el primer single justamente hace unos días atrás. Y así que ya se viene para 2015 este nuevo y prometedor disco doble, porque esa nueva canción está muy muy buena. Y bueno, lo último que quiero decir es que es una banda muy amistosa con internet, Death Grips, por ese personaje intenso y oscuro, enfadado con el universo que parece ser MC Wright, ¿no? Con letras violentas sobre paranoia tecnológica, esquizofrenia, drogas, también misoginia y egocentrismo, ¿no? Que son dos características comunes al rap contemporáneo, pero que se acentúan aquí en Death Grips en la forma y en la música, ¿no? Y aquí, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque creo que esto da un poco pie al porqué de la disolución de la banda, ¿no? Daba la sensación de que más que malinterpretados, no conseguían ponerse del todo de acuerdo los tres sobre qué hacer con la banda, ¿no? Nunca estuvieron de gira los tres, Zach Hill se quedaba siempre, muy pocos conciertos lo dieron como trío. Aparecieron proyectos solistas de por medio, un poco contradictorios. Como que se le estaba saliendo de control la cosa, ¿no? Salieron de gira con Nine Inch Nails, bueno, ahora con Björk la colaboración. Casi una trifecta de íconos de la impostura snob de los noventas. Y por lo que la declaración, el statement con el que dieron por finalizada la banda, era lapidaria, ¿no? Decía que siempre habían visto a Death Grips como una obra de arte conceptual, ¿no? Que tenía como núcleo el sonido y la imagen, pero que no era una banda, entre comillas. Así que esto además nos lleva a albergar la esperanza de que algún día puedan volver los Death Grips o lanzar más música, por lo menos sin que tengan que existir persistentemente como una banda. Bueno, con eso hemos llegado al final de este programa, la segunda parte de la revisión de la década, una exhaustiva y extensa revisión, me parece. Ojalá la estén disfrutando tanto como yo. Está el blog radioactividadshow.blogspot.com si quieren repasar la anterior parte, la primera, o luego alguno de los programas a los que hemos estado haciendo alusión. Ya saben que pienso que estos 2 años y medio que estamos juntos compartiendo 90 minutos cada semana en este espacio musical, son en realidad la revisión, ¿no? No tanto estas 4 o 3 partes que vamos a lanzar, ¿no? Si tienen sugerencias también por el blog radioactividadshow.blogspot.com, apúrense porque vamos a grabar con anticipación los próximos 2 capítulos, así que queda poco tiempo. Ya saben, en el blog estamos a la espera, radioactividadshow.blogspot.com. Y nada, es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.